papá. Zona Sur a todo ritmo, Si me pego una gira, duro un par de días largo. Me compré la última Nike, alta zapa y una recasaca. Ayer me pegué alta gira, hoy alta resaca. Pero que sale hoy, escucho su propuesta. Caemos al baile y que nos jodan por la vestimenta. Me compré la última Nike, alta zapa y una recasaca. Ayer me pegué alta gira, hoy alta resaca. Pero que sale hoy, escucho su propuesta. Caemos al baile y que nos jodan por la vestimenta. Como la selección estamos de racha, chetamos la facha con un par de guacha. Tan de la colacha y le gusta la guaracha. La guaracha. Morocha, sí a vos. Te voy a conquistar y el que está a tu lado se va a requerer matar. Estamos cotizados, no hace falta aparentar. Mucho pampa ese salame, ya deja de fantamear. Allá le gustan los conjuntos de deporte. Un guacho que la cuele y vaya al corte. Decile a tus amigas que pa' los guachos se porten. Ahora la viven lo del barrio, normal que no me soporten. Y que corten. Si me pego una gira dura un par de días largo. Lo que se lleva se gasta, no vuelvo con un mango. De menor a mayor estamos subiendo los rangos. Escuchando el recateo colombiano a lo tropitango. Me compré la última Nike, alta zapa y una recasaca. Ayer me pegué alta gira, hoy alta resaca. Pero que sale hoy, escucho su propuesta. Caemos al baile y que nos jodan por la vestimenta. Y me compré la última Nike, alta zapa y una recasaca. Ayer me pegué alta gira, hoy alta resaca. Pero que sale hoy, escucho su propuesta. Caemos al baile y que nos jodan por la vestimenta. Fronteamos lo que soñaba tenerlo. Con una o tres guachas hasta a veces me duermo. No me caso con ninguna ña pa' lo que me gobierno. Como que personaje, una más para el cuaderno. Nos vemos. El progreso, un hermano nos envidia, se festeja. Bendición y mucho éxito pa' la bandeja. El de arriba siempre que me los proteja. Y delincuente es el que suma, no el que arrastra vieja. Vos dale que yo dale. Quiero una bandida puesta para hacer maldades. Nunca se descansa porque siempre algo sale. Me miran corte malo, entonces guacho vos mandale. Que actúen más y que menos hablen. Facu, ay, el RJ, pa. Y Zona Sur a todo ritmo, Infini, querían el recate.